con Rogelio de Leonardi, a quien le damos las bienvenidas aquí en Primera Palabra. Ezequiel Fuentes Aumas y Ezequiel Ríos los saludan. Buenos días. El gusto de compartir con ustedes. Igualmente, Rogelio. Lo voy a traer primero al ámbito político. ¿Cómo ve el tema de estas alianzas que se están haciendo? ¿Ve de la Herrera con Carlos Menem, aparentemente, Massa con Martínez? ¿Cómo ve todas estas alianzas? Bueno, en principio con la lógica preocupación de que no podemos avanzar desde el campo popular en la construcción de alguna fuerza genuina, verdaderamente alternativa. El espacio que yo represento en política, que tiene que ver con la política sindical también, con lo social, con el terreno de los derechos humanos, ha desestimado hace muy mucho tiempo toda posibilidad de alianzas o conversaciones con estos sectores que representan a los intereses económicos en la provincia de La Rioja. Todos estos nombres que usted ha hecho están vinculados de distintas maneras a la banca internacional, están vinculados a quienes están produciendo una mayor y permanente explotación de los trabajadores y del pueblo. Nosotros no vemos en absoluto con simpatía este juego de alianzas, al contrario, somos conscientes de que se van a seguir vertebrando para evitar que avancen las ideas que se están manejando en el campo popular. En momentos en que la República Argentina ha tenido su repunte, en momentos en que subsisten 2,000 o 3,000 paritarias en la República Argentina para discutir salarios, en momentos en que el pueblo se organiza en contra de la megaminería, en contra de la explotación, bueno, estos sectores siguen haciendo su negocio y son formulaciones o fórmulas que en todo caso se van a crear para defender la suma de intereses de un sector determinado, que es el sector del privilegio. Algunas de las lecturas que hacíamos con mi compañero es sobre la proyección a octubre de estas alianzas. Por ejemplo, este frente justicialista de la Victoria, muchos van a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en octubre, y bueno, Lealtad y Dignidad obviamente va a apoyar a alguno que diga Carlos Menem, que lo más cercano a Menem sería Macri en ese sentido. Y por el otro lado tenemos al masismo y el radicalismo, que también van en dos vertientes distintas a octubre: Massa con Cristina y el radicalismo con Alfonsín. ¿Usted cree que el electorado esto lo va a tener en cuenta, estas contradicciones? Nosotros esperamos que el electorado tenga un momento de reflexión acerca de estas verdaderas maniobras de los partidos, digamos, de la burguesía. Es improbable que la opinión pública les crea. No se puede creer que se está con un proyecto nacional que hay que profundizar en favor de los trabajadores y de los argentinos en general, y que se pueda estar con las políticas que desarrolla el doctor Beder Herrera en la provincia de La Rioja. Es inconcebible pensar que a esta altura de la historia haya riojanos que puedan tener convencimientos de que se puede construir algo con Carlos Menem, que es el que produjo las llamadas relaciones carnales con Estados Unidos y nos tuvo en los momentos culminantes de la relación más perversa que puede haber tenido el país con el imperialismo norteamericano en particular. Y con respecto al radicalismo, tampoco nos extraña la actitud de los radicales en la provincia de La Rioja, porque tienen una concepción oligárquica de la política y no defienden tampoco los intereses del pueblo. Falta que se unan intereses por abajo y que se pueda conjugar en una expresión distinta, yo digo alternativa a todo lo que se está manejando en este momento. ¿Ahora su sector de izquierda va a participar en estas elecciones? ¿Van a presentar algo? Sin duda. Nosotros estamos respetuosamente esperando tiempos de otros sectores, también de centro izquierda, en la provincia de La Rioja, para ver si podemos concretar en los días venideros algún frente, alguna alianza similar a lo que hemos construido hace 3 años con el Encuentro Popular Riojano, alrededor del Encuentro Popular Riojano. Hay mucha confusión en este momento en la política en la provincia de La Rioja. Hay mucha confusión y la creencia, obviamente, de que hay que seguir sosteniendo un modelo que no responde a las condiciones que se están dando a nivel nacional. Por eso, una cosa seguramente va a ser la elección de octubre y otra cosa va a ser la elección de mayo. Uh-huh. En octubre creo que muchos de nosotros vamos a tener que apoyar la profundización del modelo nacional y popular, del modelo que se está construyendo a nivel nacional y al que adhiere el gobernador Beder Herrera forzadamente, porque no tiene el más mínimo interés de apoyar la profundización de la política que se está dando a nivel nacional. Está usufructuando de la ayuda nacional, declarándose una suerte de kirchnerista de última hora. Uh-huh. En realidad no son kirchneristas, no están con el proyecto que sostiene la presidenta Cristina Fernández, están defendiendo intereses muy claros que pasan por la mega minería, que pasan por la utilización de los mejores aportes que hace el Tesoro Nacional para el Desarrollo en la provincia de La Rioja. Lamentablemente el campo popular es desarticulado. Esta es la gran dificultad que tenemos nosotros para ubicarnos como una expresión alternativa, pero no quepa duda que al esfuerzo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Don Rogelio, se acerca un día más del Día de la Memoria. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a realizar tanto su sector como la agrupación de expresos políticos? Mire, hay varias puntas en el ovillo. Yo estoy en este momento en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estamos por participar de una conferencia de prensa. Esta tarde tenemos la realización de un acto importante de homenaje a Isauro Arancibia, que fue secretario general del Gremio de Docentes de Tucumán, asesinado la noche del golpe junto a su hermano Arturo en la sede del sindicato, el 24 de marzo del 76. Va a participar el secretario general de CTA, Hugo Yasky, la secretaria general de CETER, Estela Maldonado, en la ciudad de Monteros, a 50 kilómetros aproximadamente de San Miguel de Tucumán. Esta es parte de la programación que desde la CETERA y la Secretaría de Derechos Humanos que yo tengo ahí en la CETERA está llevando adelante. Mañana estamos retornando para participar del resto de los actos que hay en la provincia de La Rioja, que comenzaron el sábado con una charla del doctor Argeo Rojo en la biblioteca Mariano Moreno relacionada con el fallo judicial de Daniel Herrera Piedrabuena, el actual juez federal. Bueno, todos estos sectores sociales, políticos, sindicales, de derechos humanos de La Rioja ha decidido la realización como punto culminante de una marcha el día jueves en horas de la tarde en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a participar de estos actos como lo venimos haciendo todos los años y reivindicando que estas iniciativas son del campo popular, son de ese movimiento alternativo que tratamos de construir entre todos y no tiene nada que ver con los actos oficiales. Si los hay, los actos oficiales están acotados y bueno, todo el mundo reclama de que a última hora hay muchos funcionarios que se suman en este tipo de realizaciones. Nosotros las hemos mantenido durante 30 años en la provincia de La Rioja, conjuntamente con Madres, conjuntamente con los expresos, desde la Asociación de Maestros, desde la Central de Trabajadores, desde los partidos políticos de izquierda. Vamos a seguir en esta tesitura. Rogelio, hizo mención al juez Herrera Piedrabuena, su sector fue uno de los pocos que pidió juicio político por el sobrecimiento de Menéndez. Una de las lecturas que hacíamos días atrás cuando esto sucedía era que no hubo un gran apoyo de los sectores políticos riojanos, de los otros sectores políticos riojanos. ¿Por qué sucedió esto? Porque hay complicidades. Hay complicidades a 35 años del golpe de Estado, hay añoranzas, hay quienes sueñan todavía con que esta situación no tenga un resultado positivo. Está vigente todavía la ideología del terrorismo de Estado que se instaló en la Argentina en 1975, que tuvo su primera expresión con el operativo Independencia precisamente aquí en Tucumán y que produjo las primeras detenciones de jóvenes en La Rioja. Estos sectores de los partidos del poder, de los partidos del privilegio, no están interesados en el en conseguir el castigo que nos preocupa conseguir a nosotros, por ejemplo, en la persona del ex juez Catalán. Nosotros habíamos conseguido que lo metan preso a Catalán, y el propio juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, sin fundamento, le dio su libertad, como le dio, como lo liberó de dos o tres causas a Luciano Benjamín Menéndez. Todo esto que se ha ganado la repulsa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de los movimientos de derechos humanos de todo el país, bueno, esto tiene que estar presente en la plaza el 24 de marzo, allí en la ciudad de La Rioja. Esta expresión que está latente en el seno del pueblo, por supuesto no en los partidos de la burguesía, que son los partidos que están gobernando, que son los que están haciendo todo juego de alianzas en La Rioja para perpetuarse en el poder. No era de esperar una ayuda específica. Y la marcha del 24 es por el juicio político a Piedrabuena, es para que sea parte de la causa. Y la marcha del 24 es para reivindicar y recordar a nuestros 30.000 desaparecidos, a los 33 jóvenes desaparecidos de La Rioja, en contra de la impunidad. Y bueno, han pasado 35 años, pero todavía quedan reservorios de esa ideología del terrorismo de Estado, y se expresa también en muchos de los componentes políticos que usted me ha nombrado, que están haciendo alianzas en este momento en nuestra provincia. Don Rogelio, ya sea al cierre, vamos a cerrar este el programa con esta entrevista. Lo voy a llevar a otro plano, que es el plano sindical en la provincia de La Rioja, con proyecciones a Nación. Bueno, ¿cómo se debe plantear este mapa sindical en la provincia de La Rioja? ¿O cómo se están planteando? Nosotros estamos desarrollando con alguna fuerza condiciones para que active permanentemente la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que eligió sus autoridades en septiembre del año pasado en todo el país, particularmente en la provincia de La Rioja. Hemos tenido ya presencia defendiendo a los compañeros de trabajo precario, de trabajo como son los compañeros de los PIL, como son los compañeros de las becas laborales. Hemos acompañado en entrevistas en la Cámara de Diputados. Estamos esperando una realización el miércoles a las 10 de la mañana en la sede de CTA y en La Rioja, en Santa Fe 426, para apoyar la gestión de los compañeros de las becas laborales, que siguen ganando 300 y 400 pesos. Hemos tenido una entrevista como CTA con la Secretaría de la Juventud, y más recientemente, antes de viajar a la provincia de Tucumán, el mismo día de ayer, yo estuve acompañando con Carlos Laciar y otros dirigentes de la CTA a los compañeros del Tribunal de Cuentas, que han constituido un sindicato y que están siendo perseguidos por la patronal, que es el Estado mismo. Es ahí donde se manifiesta verdaderamente las conductas y los pareceres que tiene, por ejemplo, el gobernador Luis Beder Herrera. Con un decreto firmado por el gobernador Beder Herrera se están produciendo remociones de trabajadores en el seno de la administración pública, concretamente en Ajalar, simplemente porque han constituido un sindicato para defender sus intereses. Se han ensañado con esos dirigentes sindicales. Ese mismo planteo lo voy a estar haciendo hoy aquí en Tucumán con el compañero Hugo Yasky, secretario general de CTA, que viene a este homenaje a Arancibia que estamos por realizar en horas de la tarde. Esto en cuanto a lo que hace la CTA. Está moviéndose bastante para lo que son sus verdaderas fuerzas. Esperamos que esto se enriquezca con los gremios del parque industrial. Esperamos que esto se enriquezca con las asociaciones de jubilados. Bueno, así de seguido. Hay tantísimas cosas que tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, obviamente que todo esto nos preocupa y queremos sacarlo adelante. La CTA es una promesa en firme para la provincia de La Rioja. Bien, ya como última pregunta, don Leonardi, tiene que ver con hoy, ¿qué es lo que debe cumplir la función de la representación gremial y sindical? ¿Qué es lo que debe lograr en vista a los logros que se deben conseguir? Particularmente se ve la función sindical por sus frutos, y generalmente los frutos que más anhela el conjunto de los trabajadores tiene que ver con el salario. Bueno, en el caso de lo que yo represento más directamente, que es la Asociación de Maestros y Profesores en el seno de la CTA, los salarios han mejorado sustancialmente. Este es un logro que tratamos de llevarlo al resto de la administración pública provincial y municipal, con la propuesta que le hemos hecho a través de los distintos estamentos al gobierno provincial de instalar una paritaria, una gran paritaria provincial, que discuta todos los aspectos de la administración pública. Ese es un aporte. Nosotros no vemos que desde otros sectores se estén movilizando en función de esos aportes, o tienen espasmódicamente algunas reacciones cuando se producen recortes en el plano de la promoción industrial, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a seguir en esta lucha, queremos fortalecer la CTA porque creemos que la afiliación directa es una solución para los compañeros que no tienen sindicato, para los compañeros jubilados, para los que tienen trabajo precario. Y en La Rioja, según las estadísticas que manejan los compañeros desocupados, hay 10.000 desocupados solo en el departamento capital. Esto sin contar las becas laborales, los PIL y demás, que es una forma de trabajo precario, que es una forma de trabajo en negro, y eso también caracteriza al gobierno del doctor Luis Beder Herrera. No podemos decir que las cosas estén bien, de ninguna manera. Por eso tenemos que crear una fuerza alternativa. A disposición de eso ponemos nuestro esfuerzo. Bueno, Rogelio Donardi, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga un muy buen día. Muy buenos días para ustedes también. Hasta luego. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Bueno, ahí pasa Rogelio Donardi.